noches, bienvenidos a la hora de terror de la radio militante Campaña Admirable. El capítulo de hoy se titula Lucía. Lucía. Una noche muy alegre del mes de enero, Lucía junto a su esposo e hijos se fueron a la paradura del niño. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo. Después de estar disfrutando de la fiesta, Lucía bailaba muy alegre y acongojadamente con 1, 2, 3 y hasta 4 amigos. Camino a casa, su esposo, enfurecido y enojado por los celos y la ira, tomó una piedra y golpeando su cabeza la mató. En el vacío de la noche, solo se escuchaba el llanto de sus niños. Papi, no le pegues a mi mami. Quienes rodeaban el cuerpo ensangrentado de su madre, Juan los tomó y usando su correa los ahorcó. Aquel hombre, al ver lo sucedido, tomó una decisión. Bajo su desesperación y locura, llegó a su casa y se envenenó. Su cuerpo se revolcaba sobre el suelo. Y en su mente, la imagen de toda su familia muerta. Desde aquel entonces, aquella mujer aparece llorando y buscando a sus hijos muertos por las calles del pueblo. ¿Dónde están mis hijos? Esta fue una leyenda urbana de nuestro pueblo El Cobre y la escuchabas por Radio Militante Campaña Admirable. Una producción de la UPS Campaña Admirable, El Cobre, Estado Táchira. La otra radio.